Continuamos compartiendo el tablero, son las 1:39, estamos en comunicación con Celeste Murillo. Ella es editora de la sección de Géneros y Sexualidades de La Izquierda Diario y también parte del programa El Círculo Rojo. Bueno, yo creo que ya la próxima repetimos el Círculo Rojo directamente porque estuvo Fernando hace un rato. Coincidió. Coincidió. Hola Celeste, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Está, te saluda Natalia, está Gastón acá en el piso. No, recién estábamos en comunicación con Fernando, por eso decía ya la próxima. Todo el círculo rojo. Todo el círculo rojo, hacemos repetición. Se traslada de sucursal. No, bueno. Celeste, te queríamos, bueno, yo quería particularmente justamente entrevistarte por el análisis que hiciste en el Círculo Rojo el domingo, también por una, a partir de la nota que escribiste, sobre la conformación del gabinete de Alberto Fernández. Bueno, ayer fue la asunción y ya se los conocía oficialmente, digo, pero bueno, ayer asumieron todos, pero en algún momento y después de la victoria de las PASO, hubo ciertos guiños y gestos hacia el movimiento de mujeres, ¿no? Que generaron alguna expectativa sobre la cuestión del aborto y sobre la cuestión de la paridad en cuanto a la conformación del gabinete, ¿no? Pero vemos que en última instancia las mujeres seguimos siendo minoría. Sí, sí, decime. No, sí, eso. Ah. Digo, ¿qué opinás, qué planteás? Sí, mira, me parece que para empezar a pensar este problema hay que tener en cuenta tres cosas. Uh-huh. La primera, la más importante, es que, o sea, existe un acuse de recibo del movimiento social y político más dinámico de los últimos años, que es el movimiento de mujeres en Argentina. Uh-huh. Por eso de casi todos los espacios políticos mayoritarios, tanto de Juntos por el Cambio como del Frente de Todos, hubo gestos políticos hacia eso. Uh-huh. El segundo es que durante el gobierno de Macri, la crítica de la ausencia casi total de mujeres en puestos ejecutivos, digamos en los ministerios, fue una constante, junto con la crítica, obviamente, a las políticas de ajuste más neoliberales, represivas de ese gobierno. Y el tercero es que el propio Alberto Fernández, entre las PASO y las elecciones generales, había expresado, obviamente como un gesto y un guiño, ¿no?, político, que quería conformar un gabinete paritario, y volvió a confirmar ese gesto político, digamos, en el discurso que hizo ayer en la Asamblea Legislativa que inaugura su mandato, diciendo que se quiere poner al frente de las demandas de las mujeres. Esas tres cosas son las que obligan a pensar este gabinete, porque tampoco es que existe una obligación legal, por ejemplo, como la ley de paridad en el Congreso, que tampoco se cumplió, pero bueno, existe. Sí. Digo, me parece interesante pensarlo justamente porque se planteó como un objetivo. Después, en los hechos, lo que sucedió es lo que vos describías. Las mujeres siguen siendo una minoría, es cierto que están al frente de cuatro ministerios, pero si ves la totalidad del gabinete, representan un porcentaje similar al que había existido en el gobierno de Mauricio Macri. Claro. Y más allá de que, bueno, exista esta ley del cupo y que implica a las listas cuando se presentan a que, bueno, que tengan mujeres en las listas, básicamente, siempre a la hora de asumir algún cargo más jerárquico y hacer efectivo esa asunción de los cargos, siempre terminan siendo los hombres. O sea, como que las mujeres también quedamos siempre en segunda línea, más allá, ¿no?, de la ley del cupo y que implique poner nombres de mujeres. Siempre como que estamos en segunda línea, digo, ¿no? Sí, de hecho, bueno, el ejemplo del Congreso me parece que es muy simbólico. Existió la ley de paridad, las listas se conformaron 50 y 50 de acuerdo al proyecto que se votó finalmente, pero en el recambio los porcentajes fueron más bien superior al 60 del lado de diputados que renovaron y inferior al 40 del lado de las diputadas. Y hay algo que me parece también interesante pensar, que es que incluso aunque se hubiera conformado el Congreso 50 y 50 o se sostenga el problema de la paridad en el gabinete, tampoco es que la paridad resuelve los problemas y no es una discusión de las personas que asumen o de depositar en ellas la expectativa de que se van a solucionar las desigualdades y la opresión que sufre la mitad de la población en Argentina, sino a mí me gusta más bien pensar el contrario, si es, o sea, qué significa abandonar la crítica de la subrepresentación de las mujeres en los lugares de decisión de la política, en las sociedades como las nuestras, que son democracias capitalistas, donde existen un montón de desigualdades, pero sobre todo la desigualdad de las mujeres viene siendo, es y seguirá siendo funcional a justificar de alguna forma discriminaciones negativas de derechos que le sirven a esta sociedad que tiene una desigualdad de origen, digamos, que es la que conocemos, que es una minoría que no tiene nada, o sea, que tiene todo, perdón, vive del laburo, del trabajo de la mayoría, que no tiene absolutamente nada más que salir a trabajar y vender sus fuerzas de trabajo. Claro, sí, justamente eso te quería preguntar, que o sea, más allá de que puede ser progresivo la cuestión del cupo y la paridad de género, si bien eso no se traduce inmediatamente en que se tomen efectivamente las demandas del movimiento de mujeres. Claro, hay varios ejemplos que muestran que eso no sucede. De hecho, ayer en Jujuy asumió y se creó un nuevo ministerio, que es el Ministerio de Género y Diversidad. Gastón, no me acuerdo que es donde está Gastón. No sé si está Alejandra Martínez, que era diputada nacional, y que y que, bueno, se creó ayer el ministerio y está al frente, digo, una mujer que garantizó, digo, ¿no?, el ajuste que viene aplicando el gobierno de Gerardo Morales acá, el ajuste en general del gobierno de Macri, digo, pero por más, digo, se pueden crear eso, pero eso tampoco implica que inmediatamente se traduzca en que se tomen las demandas de ese movimiento de mujeres. No, incluso también, si pensamos, por ejemplo, en el ejemplo de Chaco, el gobierno de Capitanich conformó un gabinete donde hay 5 mujeres y 3 varones, y yo la verdad es que no creo que nadie piense que entonces ahora Salta, Chaco es una provincia feminista donde se le va a dar peso a la política, o sea, políticas que tienen que ver con las demandas y los reclamos de las mujeres. El problema es si eso, o sea, esa utilización cínica que hacen un montón de partidos mayoritarios, que les decía, la campaña lo hizo Juntos por el Cambio y también el Frente de Todos, el tema es que si esa utilización va a hacer que del lado del movimiento de mujeres, del feminismo, se borre esa crítica o se deje de lado en pos de apoyar o darle cierto apoyo a un gobierno, sobre todo cuando ese gobierno, el que acaba de asumir, tiene en su discurso, y lo destaca cada vez que puede, tiene ese discurso de que quiere cambiar las cosas, de que quiere tener una política distinta, que le quiere dar lugar a las demandas de las mujeres. El problema es si al reconocer todos los malos usos que tiene la paridad o el aprovechamiento que hace el régimen político, hace que de nuestra parte abandonemos la crítica de un problema que sigue existiendo, porque las mujeres, aunque no exista ninguna garantía de género, de que porque somos mujeres vamos a hacer cosas buenas, abandonar la crítica a esa subrepresentación es de alguna forma soslayar que sigue existiendo y se expresa en el lugar, ¿no?, más concentrado, que es los lugares donde se toman todas las decisiones políticas. Sigue existiendo un sector de la población que no es ninguna minoría, sino que es la mitad de la población, que además participa en política, están los centros de estudiantes, están los sindicatos, está en cualquier lugar de trabajo, en cualquier lugar de estudio, somos la mitad, y la verdad es que no existe ninguna explicación, salvo prejuicios que se arrastran hace mucho tiempo, y una desigualdad que, como te decía antes, es funcional a la desigualdad de origen de esta sociedad. Claro. Bien. Y después, por la cuestión del aborto, de ayer, de hecho, en todos los análisis que se hacían en los medios, seguían mencionando esto. Bueno, hace rato hablábamos con Fernando Rosso y tampoco, digo, lo mencionó Alberto. Sabemos que dentro del Frente de Todos hay gente como Mansur, digo, que claro. Bueno, ¿no? No sé qué opinas de eso, qué pensás que, porque en algún sentido genera expectativas también con el movimiento de mujeres, pero me parece que tiene que estar esto, ¿no?, ligado a la lucha en las calles, que se siga manteniendo la lucha en las calles. Sí, obviamente, o sea, la ausencia del derecho al aborto en el discurso me parece que es la confirmación de que esta idea de que quiero ponerme al frente de las demandas de las mujeres es sobre todo un gesto político. En cierta parte, o sea, en cierta parte es un reconocimiento, pero también es una confirmación de que lo que pesa decisivamente en el Frente de Todos es la alianza con los sectores conservadores. Mansur, el que mencionaste, es uno de ellos, el otro gran sector que sigue teniendo un montón de peso en el frente de todos. De hecho, lo vimos en la jura del presidente, la vicepresidenta y varios de sus ministros, no todos, es la Iglesia Católica y también las iglesias evangélicas, con las que el Frente de Todos también tuvo acercamientos y quiere tener algún puente de relación. Y por supuesto, me parece que eso lo que hace confirmar todos los días es algo que las mujeres aprendimos bastante en el 2018, algo positivo, que es que para imponer tu agenda política y que tus derechos a cosas básicas y elementales, como decidir sobre tu cuerpo, que estén en agenda, es producto de la movilización. Y la única forma de garantizar que eso siga estando en discusión y poder lograr otros resultados diferentes a los de 2018, sin quedarnos a mitad de camino con salidas parciales, como las que propuso Alberto Fernández de despenalización, es mantenernos organizadas y en la calle. Así es, así es. Bueno, bueno, Celeste, muchas gracias por esta comunicación, por este análisis que hiciste. Y bueno, me parece eso fundamental, ¿no? Más allá de los guiños y de los gestos que se puedan hacer y de las expectativas, también tiene que ir acompañado de lo que vos decís, ¿no? De mantener la lucha en las calles y la movilización. Así es. Bueno, Celeste, muchas gracias. No, gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo, chau. Bueno, estamos en comunicación con Celeste Murillo. Ella es editora de la sección de géneros y sexualidades de La Izquierda Diario, y también parte columnista del programa El Círculo Rojo. Hay una nota también muy interesante que si la pueden buscar en La Izquierda Diario, en esa sección la van a encontrar donde analiza todo esto. Pateando el tablero. Seguinos en Facebook. Pateando el tablero Jujuy. Pateando el tablero.